Bueno, mira, te cuento, Iván, que la asamblea fue un poco la continuación de lo que se estuvo viendo el año pasado cuando el tema del aumento del boleto salió a la luz. Nosotros el año pasado habíamos pensado o habíamos tratado de organizar una coordinadora en contra del aumento del boleto que funcionó sobre la base de los reclamos del año pasado, ¿sí? La marcha, la movilización hacia el municipio y específicamente la sesión del Consejo Deliberante. Este año lo que se intentó hacer es una nueva convocatoria, una asamblea para, de alguna manera, volver a tomar el tema, volver a discutir acerca del aumento del boleto, hecho que ha salido en los medios hace poco tiempo, habrá una semana más o menos, y a nosotros, digamos, de alguna manera nos dio el alerta de que esta vez podría tener otro contenido la discusión del aumento, porque no había ni un no rotundo por parte de las autoridades del municipio, del Consejo Deliberante, y además viene supeditado este pedido del aumento con un conflicto de carácter gremial, se puede decir, en cuanto al el salario de los trabajadores, si se pagaba desdoblado, que el gremio de la UTA iba a llamar a paro, que el, entonces hay un montón de factores que hacen que el aumento en este año y bajo estas circunstancias tenga otro carácter. El año pasado nosotros encontramos que el Consejo Deliberante se oponía en forma casi unánime al aumento. Los distintos bloques se acercaron e informaron que iban a vetar ese aumento y demás, pero esta vez el contenido es diferente, dado la velocidad con la cual se trató el tema. Vos fijate que el año pasado hubo hasta la posibilidad de hacer dos marchas y se discutió con mucho más tiempo, nosotros nos reunimos muchas más veces y esta vez fue más de inmediato. Nosotros en la asamblea decidimos marchar otra vez este martes, convocamos a las 17:30 en Bolívar y 25 de Mayo para que todos los ciudadanos, para que no solamente los estudiantes, sino también trabajadores, docentes, padres de familias con sus hijos, los jubilados, todos aquellos que consumen diariamente el colectivo y los que no también, puedan manifestarse porque otra vez lo que no está en juego es la voz del usuario, más allá de que quieran o digan que solamente van a aumentar el boleto único. Nosotros entendemos que el aumento de ese boleto implica el desdoblamiento de los demás boletos y si bien dicen que no lo van a subir, el aumento del boleto único traería aparejada a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, como se dé, un aumento de los demás boletos, ¿sí? Entonces, la idea nuestra es poner otra vez de manifiesto la voz de los ciudadanos, de los que usamos el colectivo todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar, para llevar a nuestros hijos y a nuestros abuelos al centro y a las escuelas, a hacer sus actividades y demás. Entonces, la idea es un poco reflotar la puesta en escena de la voz de los usuarios, de la voz de los ciudadanos de Olavarría, para manifestarnos en contra de este aumento que nosotros entendemos que es algo que es totalmente ilógico, que es irrisorio, que según el análisis del año pasado los números le daban a la empresa para pagar los salarios, para mantener un boleto estable y aún también con la posibilidad de poder bajarlo, porque digamos el número que mostraba uno de los concejales era bastante elevado para una empresa de este tipo, con lo cual creemos que es más que necesario volver a marchar y a volver a manifestarnos, a salir a la calle para evitar este aumento. Damián, por eso el planteo de convocar a la comunidad en general, porque puntualmente es a quien ustedes creen que es en que en principio estaría afectando, pero ven con suma preocupación el aumento de los otros boletos también. Claro, por supuesto. El año pasado nosotros convocamos a toda la comunidad sobre la base de este mismo, reclamo, el no aumento al boleto y el aumento del salario de los trabajadores sin que toque el boleto. Se supone que van a aumentar solamente el único, yo estuve mirando algo en los medios, que no se iba a tocar el boleto estudiantil, pero nosotros entendemos que eso es un aumento encubierto. Sube el boleto único y en algún momento van a pedir que los demás boletos que están de alguna manera subsidiados o refinanciados con un porcentaje menor al boleto básico, también va a subir. Entonces la idea es manifestarnos desde ahora, porque ir a convocar solamente a los estudiantes es fraccionar lo que podría ser una gran movilización que frene este aumento. Nosotros entendemos que esto es algo que tiene que tomarlo toda la ciudad, no solamente los estudiantes, sino también todo lo que usamos el colectivo habitualmente, para sea lo que uno lo use, si va a trabajar, si va a hacer un trámite, si va a llevar a los hijos a la escuela, si va a estudiar. Entonces, digamos, la idea es hacer una convocatoria amplia, que todos se acerquen y podamos marchar manifestándonos en contra de este nuevo pedido de aumento. Bueno, finalmente entonces, la convocatoria es el día martes, la idea es manifestarse, bueno, por supuesto, para dar su posición, a qué hora va a ser, y vamos a pedir el lugar de la convocatoria, Damián. Bueno, muy bien. La convocatoria es el martes que viene a las 17:30 en Bolívar y 25 de mayo. La idea es marchar para llegar al recinto donde se va a discutir esta problemática y llevar otra vez como el año pasado la voz de los que usamos el colectivo manifestando el total repudio al aumento del boleto. Damián, te agradezco mucho, te dejo un abrazo. Bueno, un abrazo para vos, muchas gracias y bueno, ya está la convocatoria hecha, esperamos que participemos todos de esta marcha, de esta movida. Así que muchas gracias.